12 relatos que revelan el lado más íntimo del cineasta. El último sueño, de Pedro Almodóvar. Publicado por Reservoir Books. En lo que dura este anuncio se están generando en España 5.000 kilos de residuos de envases. La mayoría son envases no domésticos. ¿De verdad crees que el reciclaje es solo para casa? Si vendes a otras empresas productos envasados, la nueva ley te obliga a hacerte cargo de los residuos de esos envases. Genci es un eficiente y sencillo sistema para cumplir la ley. Pásate por genci.es y entérate de todo. Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es. Si a Carrusel Deportivo le quitásemos... Te quiero, Tomás. Os habéis soltado, Tomás, y ya no, está. No, si tenemos confianza mutua, oye. El respeto, la complicidad... Nadie en este país ha sido condenado por gritos racistas en el fútbol español. El juego limpio, el ritmo... ¡Es un correcaminos! ¡Bueno, Tom Menino reconvertido a Aquiles! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡La madre que lo parió! ¡La tarde que puede terminar en historia! Nuestros narradores y más de 70 años siendo la voz del deporte... Seríamos solo un programa de radio. Pero somos Carrusel Deportivo. ¡Magia pura! Con Dani Garrido. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Son las 10 de las 9 en Canarias. Desde hace una hora están abiertos los colegios electorales en España. Más de 35 millones de personas están llamadas a las urnas en estas elecciones municipales y autonómicas. Nos vamos a acercar hasta el centro de datos situado en IFEMA, en Madrid. Sonia Palomino, la jornada electoral ha empezado con normalidad. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora se han constituido el 99% de las mesas electorales, prácticamente las 60.000 abiertas desde las 9 de la mañana. Así que sí, total normalidad en el inicio de una jornada en la que se elige a los presidentes de 12 comunidades, dos ciudades autónomas y más de 8.000 ayuntamientos. En torno a las 2 de la tarde conoceremos el primer dato de participación, que a esa hora, hace 4 años, en los comicios de 2019, fue de un 35,11%. Pendientes también de la información que puedan aportar en este centro de datos sobre el inicio de la jornada en Melilla, después de conocer la investigación abierta por supuesto fraude en el voto por correo. El primer líder político nacional en votar ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho a las 9 y 25 de la mañana en Madrid, y animando a votar, dejando a un lado la crispación. Cubriendo esa votación de Sánchez está Javier Lieban. Adelante. Con aplausos y el grito de presidente, presidente ha sido recibido Pedro Sánchez en este colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo en el barrio de Ciudad Universitaria de Madrid. A paso firme y con un rostro por momentos serio que se le ha ido cambiando por alguna sonrisa a medida que se acercaba a su mesa, el presidente del gobierno en cazadora y camisa rosa ha votado acompañado por su mujer. Después de que le recordaran que tenía que recoger el DNI sobre la mesa que se había dejado, nuevamente aplausos en su mayoría, pero también algún grito de mentiroso y de que te vote chapote. Ante esto, Pedro Sánchez ha pedido votar en positivo y dejar a un lado la intolerancia que no representa dicho a la mayoría. A mí me gustaría trasladar que es muy importante que vayamos a votar en el día de hoy, a todos y cada uno de nuestros colegios electorales, y que lo hagamos además en positivo, olvidando esta intolerancia, este ruido, esta descalificación, esta crispación que tratan de instalar una minoría. La mayoría de los ciudadanos, estoy convencido, va a votar en positivo, va a votar con respeto, con reflexión y sobre todo votando en lo importante. Crispación que también se ha vivido a la salida, pero que con el presidente ya en el coche se ha terminado por disipar en una entrada de este colegio que luce hasta ahora mucho menos ajetreada y con mucha menos policía que hace 30 minutos. Jornada electoral pasada por agua porque llueve o lo hará a lo largo del día en prácticamente todo el país. Meteorólogo de la SER, Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Antes de que finalice la jornada electoral, la lluvia habrá afectado a la mayor parte del país, pero en forma de chubascos, es decir, también muchas pausas sin lluvia. Esperamos poca agua en el litoral peninsular, en gran parte de él, también en las islas de Mallorca y Menorca, así como en Canarias, donde solo caerán algunos chubascos débiles. Durante la mañana se mantendrán los chubascos de las últimas horas en el centro de la península, se irán extendiendo cada vez a más puntos del interior. Durante la tarde es cuando tendremos las tormentas con más severidad, con lluvia torrencial torrencial, incluso granizo y fuertes rachas de viento. Especial atención en Galicia, Castilla y León, los Pirineos, el sudeste de la península, también en las islas de Ibiza y Formentera. España vota este 28 de mayo y también lo hace Turquía. Segunda vuelta de las presidenciales. El actual presidente Erdogan parte con algo de ventaja frente a su rival, pero las encuestas están muy igualadas, Paola Poveda. Sí, es la primera vez en la historia de la política turca que se realizan unas votaciones para la segunda elección presidencial. La jornada electoral ha iniciado a las 8 de la mañana y será hasta las 5 de la tarde, hora local. Este es el sonido en las mesas de votación a esta hora en Turquía. Erdogan, que lleva 2 décadas al frente de la política turca, obtuvo en la primera vuelta más de 271 millones de votos hace 2 semanas. Su opositor, Kilindaraglu, obtuvo el 50% de los votos, por lo que la oposición aún tiene posibilidades de arrebatarle la presidencia al líder turco. Sin embargo, según las encuestas, Erdogan se marca como ganador. Y del deporte, el Granada y Las Palmas ya son equipos de primera división. César Sánchez, buenos días. Muy buenas. Equipos que consumaron anoche su ascenso directo. La tercera plaza se decidirá en el playoff entre Albacete, Levante, Alavés y Eibar. Además, anoche, final de la Copa de la Reina entre Real Madrid y Atlético, con victoria para las rojiblancas en la tanda de penaltis, y para hoy jornada unificada en primera, 2 puestos de descenso por sentenciar y billetes para Europa por repartir. Todo ello desde las 7 de la tarde, antes a las 3, gran premio de Fórmula 1 desde Mónaco, con pole para Max Verstappen, Fernando Alonso es de la segunda posición y Carlos Sainz cuarto. Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino, más información dentro de una hora, y ya saben que siempre actualizada en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Hay un lugar donde el tiempo se detiene y las grandes historias son posibles. Abónate a la nueva temporada del Gran Teatro del Liceo. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Robo de datos, suplantación de identidad, inteligencia artificial y una gran conspiración. Llega Titania, el thriller sonoro de Podium Podcast, creado por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Máscaró, sobre un mundo en el que las tecnologías han cambiado las reglas del juego. Ya disponible en las principales plataformas de audio. Cada domingo a las 12 del mediodía transmite la SER. ¿Qué promo más corta? Ya, pero ¿qué quieres decir más? También es verdad. Radio Madrid. Cadena SER. En lo que dura este anuncio se están generando en España 5.000 kilos de residuos de envases. La mayoría son envases no domésticos. ¿De verdad crees que el reciclaje es solo para casa? Si vendes a otras empresas productos envasados, la nueva ley te obliga a hacerte cargo de los residuos de esos envases. Genci es un eficiente y sencillo sistema para cumplir la ley. Pásate por genci.es y entérate de todo. Universal Music Festival te trae del 25 al 30 de julio un cartel de experiencias musicales únicas al Teatro Real. Rufus Wainwright, Israel Fernández, Kraftwerk, Gloria Trevi, Gilberto Gil, Lola Índigo. Entradas a la venta en Fever y El Corte Inglés. Universal Music Festival 2023, el festival de las grandes estrellas. Regalamos 100 colchones. En Dormitorum queremos celebrar la apertura de nuestra tienda número 30 en Madrid y vamos a regalar 100 colchones a los 100 primeros asistentes a nuestra fiesta de inauguración. Además, podrás disfrutar de un cóctel, DJ en vivo y muchas sorpresas más. Todo completamente gratis. Te esperamos el viernes 2 de junio a las 18 horas en nuestra nueva tienda de la calle Alcalá 348. Ven y llévate tu colchón completamente gratis. Más info en dormitorum.es. ¿Sabías que en el mundo no hay 2 faros iguales? Esta noche, el faro ilumina la atracción. Iluminamos a Picasso en el faro de la SER. Buscamos la esencia. Esta noche, convertimos el faro en una enorme librería. Tampoco en la SER. Cada madrugada, construimos entre todos un faro diferente. Súmate a la evolución de la radio de madrugada. El faro, con Mara Torres. Cadena SER. Cadena SER. La fuerza de la voz. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cuentos del Mono de Oro. Se lo dije, no vueles con el hidroavión a Tagataya. El carburador no aguantará. Pero no escucho a Corky, no. Yo solo soy su mecánico. Ojalá se caiga esas aguas infestadas de tiburones. Era una serie de comienzos de los 80 que se desarrollaba durante la Segunda Guerra Mundial y el protagonista era un hidroavión. Así que momento nostalgia en A Vivir. Eso quiere decir que el antropólogo inocente de este programa no anda lejos. Jacinto Antón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué bonito. Ahora es cuando nos sorprenderás diciendo que tú también eres piloto de hidroaviones o que has volado, vete tú a saber por qué río, con un hidroavión. Pero en fin, seguidor de la serie sí que eras, ¿no? Sí que era, sí que era. Un gran fan, la historia de ese hidro, que era un Grumman Gus, un Grumman ganso de color rojo y blanco precioso, y había un piloto que era una especie de Indiana Jones, pero militar, ¿no? Jack Cutter, y tenía un perrito tuerto que se llamaba Jack, que era muy gracioso, que llevaba un parche en el ojo, y el mecánico este que le hemos oído hablar, Corky, que era el que siempre tenía que poner a punto el esto, y siempre luchaban, estaban en una isla de que se llamaba Boragora, inventada, pero que, justo antes de que empezara la guerra con los japoneses, entonces había espías, había contrabandistas, había, bueno, era una maravilla de series. Sí. Hay sangre en tus venas de piloto de hidroaviones, creo, ¿no? Bueno, sí, eso es una casualidad genética, que es que mi abuelo paterno fue piloto de hidros, era oficial de la Armada, y era marino y al mismo tiempo piloto de aeronaval, lo que serían los Top Gun de ahora, digamos, ¿no? Sería, sí, una especie de Tom Cruise de la época, pero volando con los hidroaviones, que es mucho más romántico, claro, sí, que los F-18. Más de portada de cuento de Tintín, ¿no? Exactamente. Esa es la referencia, una de las referencias que mucha gente tener la cabeza con los hidroaviones. A ver, todo el mundo tiene la de los hidroaviones antiincendios, que los vemos continuamente, estos amarillos que van, pero sobre todo tenemos la de Tintín, ¿no? Los Bellanca, los Norseman, todos estos preciosos hidroaviones de colores que hacían exploraciones. Claro, la ventaja del hidroavión es que te lleva a cualquier sitio, te puede llevar, como puede aterrizar en lagos y en el mar, en ríos, pues te puede llevar a sitios perdidos de Alaska, de Polinesia. Esa es la maravilla del... Que tiene un punto romántico, sí, aunque deberíamos empezar diciendo que hay dos grandes clases de hidroaviones, ¿no? Sí, en realidad lo llamamos hidroavión a todo, pero hay la hidrocanoa, que es el hidroavión este, que el fuselaje es como una barca. Entonces aterrizas con el fuselaje, y tiene también en las alas, tiene sus flotadores, pero aterrizas con el fuselaje, ¿no? Y luego hay el hidroflotador, que es el típico que vemos que se ve más en las películas y tal, que tiene solamente debajo de las alas los flotadores, y está por encima, tiene dos grandes flotadores, y queda el fuselaje, el aparato queda por encima del agua, ¿no? Son los dos grandes tipos de hidroaviones. Leíamos tu columna de la semana pasada en El País y llama la atención que uno no se puede imaginar la cantidad de hidroaviones que ha habido a lo largo de los últimos 100 años de historia y las diferentes utilidades que han tenido. Uy, la cantidad de historias, porque ya te digo, hay de exploración, de salvamento, en la guerra se han utilizado mucho, sobre todo como antisubmarinos, ¿no? Hay los antiincendios, luego hay los de la ciencia. Ahora estamos comentando aquí, recordando que el hijo de Cousteau se mató en un Catalina de la Segunda Guerra Mundial, que utilizaban como barco de apoyo en las expediciones de Cousteau, y el hijo de Cousteau se mató en el Tajo, se estrelló con ese Catalina. O sea, también científico, pero claro, está muy vinculado a toda la historia de la aventura, de la exploración. Por ejemplo, cuando pensamos en la película Tiburón, el caso real del Indianápolis, que se hundió y se los comieron los tiburones a mucha gente del barco, 56 supervivientes los rescató un hidroavión, y los náufragos se colgaban incluso de los flotadores, y salvó a 56 personas de que se los comieran los tiburones, a 56 marinos. Pero había una base de hidroaviones en Formentera, por ejemplo, durante del año 36 al 53 hubo una base allí, desde la que a veces despegaban aviones de la Legión Cóndor para bombardear Barcelona, los famosos Arado, ¿no? Y bueno, en Vancouver, igual que hay paradas de taxi, yo he visto ahí en Vancouver paradas de hidroavión, Eso es una maravilla. Dices, bueno, ¿a dónde me va a llevar este...? No, paras como si fuera un taxi. Oiga, a la Polinesia. Lléveme, bueno, la Polinesia desde Vancouver un poco difícil. Pero que, lléveme a Alaska, ¿no? A pescar el salmón o a ver osos. Bueno, yo es como un sueño todo eso de los hidroaviones, ¿sabes? ¿Sabes volar? ¿Eh? ¿Para qué crees que he reparado esta bañera flotante? Tengo los dedos llenos de arañazos. Sí, pero ¿de verdad sabes pilotarlo? No te preocupes, muchacho, lo levantaré. ¿Y para qué? Para encontrar ese maldito submarino. ¿Y cómo te las vas a arreglar para bajar? Ah, sé que lo conseguiré. Es la guerra de Murphy de Peter Yates, que cuenta las desventuras del superviviente de un barco alemán torpedeado por un submarino alemán en las orillas del Orinoco durante la Segunda Guerra Mundial, una guerra en la que los hidroaviones jugaron su papel, ¿no? Sí, el aparato que sale ahí es un Grumman Duck Pato, que la asociación con los pájaros acuáticos es muy buena, porque realmente el hidroavión es un bicho, si quieres, un ser que está tanto en el cielo como en el agua, ¿no? Entonces la asociación con los patos está muy bien. Pero esta película, que es una de mis películas favoritas de submarinos y hidroaviones, la conexión submarinos y hidroaviones es muy potente. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron varios tipos de hidroaviones para luchar contra los submarinos. Y la historia que cuenta aquí, la guerra de Murphy, hubo una historia real. Un submarino alemán, de los que estaban atacando todo el comercio en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos, fue atacado por varios aviones Mariner P-11, especialmente por uno de un tipo como tal Crockett, que ya es un nombre de aventurero, que estaba obsesionado con hundir ese submarino. Entonces, esa obsesión real de ese episodio histórico se traslada un poco a la guerra de Murphy, que sabes que aquí, además, en la película el protagonista está obsesionado con destruir el submarino porque el submarino ha ametrallado a la tripulación del barco en el que él viajaba. Es una combinación, ya te digo, submarinos, hidroaviones. Se ha dado incluso el caso de hidroaviones que capturaron submarinos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es la relación con la guerra es muy fuerte. Los Catalina, por ejemplo, fueron los responsables de descubrir al Bismarck, de encontrar al Bismarck y que luego se pudiera hundir al Bismarck, y también la batalla de Midway se ganó gracias a que un hidroavión Catalina descubrió la flota japonesa antes de que la flota japonesa descubriera la americana, ¿no? Y pudieron enviar los aviones a hundirlos. Bueno, todo esto son historias de guerra de hidroaviones, como ves. Y de grandes películas también. Hay un hidroavión que destaca por encima de todos, cruzó el Atlántico en febrero de 1926, es el Plus Ultra. El mecánico Adam y el operador que queda detrás de la cámara hacen los preparativos en la base de... Documental de la época, con el sonido de la época. Hemos hablado en alguna ocasión en este espacio del Plus Ultra Jacinto, porque se hizo mundialmente famoso el hidroavión. Bueno, porque cruzaron el Atlántico, fue el primer avión, el primer vuelo español de cruce del Atlántico. Llegaron a Buenos Aires después de hacer algunas escalas. La ventaja del hidroavión es que puede ir aterrizando, amerizando. Puede, así como un avión tiene que hacer de una tirada todo el cruce del Atlántico, el hidroavión puede ir parando. Era un Dornier Wall, ballena, un avión precioso, realmente muy bonito, y a los mandos iban Ramón Franco, era el jefe de la expedición, que era el hermano del dictador de Francisco Franco, que luego murió en un accidente de hidroavión precisamente en 1938, y fue algo excepcional. Fíjate que incluso se les dedicó un tango. Carlos Gardel le dedicó un tango al avión, al Plus Ultra, que se llamaba La Gloria del Águila. Sí, imperial. Sí. Bueno, eso era la época. Mira, Alfonso XIII le regaló el avión a... régimen, sí. Bueno, no, fue antes del franquismo, ¿eh? Fue durante la monarquía y Alfonso XIII le regaló el avión, que está ahora en un museo en Argentina, el avión. Todo esto fue antes. Piensa que además Ramón Franco no era particularmente... Incluso fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, era un poco el personaje díscolo de la familia Franco, ¿sabes? Bueno, la época en la que el Plus Ultra realizó esas hazañas, Barcelona era algo así como la capital de los hidroaviones. Y de eso habla un libro que se ha publicado ahora, que se llama Flying Boat, la aeronáutica naval en Barcelona, escrito por David Yesali y David Íñiguez, que creo que están contigo en Radio Barcelona. David y David, buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí están los dos, ¿eh? Háblanos de ellos. ¿Os conocéis? ¿Habéis pilotado juntos? ¿Habéis hecho expediciones? Bueno, básicamente hemos hecho mucho trabajo de mesa. Son dos historiadores de la aviación y que con ellos ha dado un salto tremendo el conocimiento de lo que fue toda la guerra aérea aquí en Cataluña, y realmente están haciendo un trabajo de divulgación sobre la guerra civil y la aeronáutica espléndido. Y este libro es una maravilla porque repasa todo lo que fue esa historia olvidada de los hidroaviones en Barcelona, una historia que aquí no ha interesado mucho porque, claro, no dejaban de ser una base de hidroaviones militar en el puerto de Barcelona, pero han analizado no solamente la parte técnica de los aviones y la parte histórica, sino también la parte social, que es cómo se imbricaba todo este contingente, entre ellos mi abuelo, cómo se imbricaba con la sociedad, catalana y lo bien que funcionaba realmente. Sí. ¿Cómo era esa relación, David? Ah, bueno, mira, la relación era... Como los dos se llaman David. Claro. Sí, claro, es el problema. Sabía que acertaba. Los dos, sí, a la vez. Contestaremos uno a otro, no hay problema. La relación era fantástica porque, claro, en aquel momento de la historia la aviación era la punta de la lanza, la tecnología, los aviones eran lo mejor que podía la humanidad en tecnología, los aviadores eran héroes y los héroes en Barcelona pues llevaban ancla, eran los pilotos de la Armada. Y ellos también, pues de alguna manera se dejaban contactar por la sociedad, cuando había un evento iban, cuando había algún tipo de espectáculo deportivo pues no tenían ningún impedimento en mostrarse, en participar. Por decir algo, durante la exposición de 1929, pues las imágenes aéreas nocturnas, por ejemplo, la gran mayoría fueron tomadas por la aeronáutica naval a través de los dirigibles que tenían. O, bueno, cuando había algún tipo de participación deportiva que organizase la sociedad pues civil catalana en el tema de aeronáutica, pues enseguida participaban y mostraban sus aparatos con todo orgullo que podían, porque no siempre la economía de la aeronáutica naval permitía que pudieran volar todos los aparatos de forma segura. Estoy intentando imaginar ese puerto de Barcelona lleno de no sé cuántos hidroaviones había entonces allí. Bueno, sí, desde comienzos ya de siglo XX que ya había como bastantes hidroaviones ya hacen aparición los primeros hidroaviones, y luego a comienzos de la década de los años 20 es cuando ya los hangares de Cantunis y también en los hangares del Varadero cercanos al muelle del Contradique es cuando empiezan ya a volar nuestros aparatos. Ponen han encontrado una serie de fotos inéditas en las que ves el puerto de Barcelona lleno de hidroaviones. Pero es precioso, porque claro, es muy romántico, los hidroaviones flotando ahí en medio del agua, enfrente del club marítimo y con los vapores y con los barcos de allí, da una imagen, ya te digo, como esa de Vancouver que te comentaba de lleno de hidroaviones, ¿sabes? Sí, sí. Y de una calidad estética espectacular, sí. Las fotografías. ¿Y por qué Barcelona? ¿Por qué se convirtió en esa capital de la aeronáutica naval? Bueno, cuando empezó la aeronáutica naval, la idea era que se trasladara en su inicio, que se iniciara en tierras murcianas, pero por temas presupuestarios, por temas de rapidez, por temas de no poder construir una base, se eligió Barcelona. La infraestructura portuaria era adecuada para que pudieran amortizar las hidrocanoas. Y luego Barcelona en aquel momento contaba con una industria aeronáutica incipiente, pero digamos que con solidez, y también, pues, ¿por qué no? La voluntad de la gente, la voluntad de la instalación del puerto, de que el contrato de arrendamiento que encontramos de las instalaciones era de 10 pesetas, con lo cual uno ya imagina la voluntad de que todo se arreglara para que la base se estableciera en Barcelona. De hecho, la idea era que fuera una unidad autosuficiente, y el hecho de tener talleres que se pudieran adquirir y fabricar sus propios aparatos, pues también influyó mucho en que fuera Barcelona. Y esa profesionalidad casi fue definitiva. De hecho, a más de uno le produjo dolor irse de la ciudad, y algunos pues no se fueron. Hemos hablado antes de tu abuelo Jacinto. ¿Por qué me dice Antonio que te pregunte por tu bisabuelo Jacinto? Ah, bueno, porque mi bisabuelo es una casualidad también grande. Mi bisabuelo fue el que construyó el portaaviones Dédalo, que era un portahidros, y se instaló en Barcelona. Tenía la base en Barcelona, junto con la base de hidroaviones. El portahidros lo que llevaba era, tenía una cubierta, y entonces los hidros, los con unas grúas, los subían en la cubierta del barco, los desplazaban y entonces los bajaban de allí para que despegaran y volaran. Pero, por ejemplo, el Dédalo participó en el desembarco de Alhucemas, en la guerra de África. Salía desde Barcelona, se iba a África, bajaban los hidroaviones, bombardeaban, los volvían a subir y volvían. Era un portaaviones, en el fondo, ¿no? Y lo construyó él aparte, mi bisabuelo, a partir de un carguero antiguo alemán que nos cedieron los alemanes como compensación de guerra por barcos que nos habían hundido sin razón durante la Primera Guerra Mundial. Y lo adaptó ese vapor y le pusieron la plataforma y en un trabajo de ingeniería bastante colosal lo convirtieron en un portahidros, el primer portaaeronaves que tuvo la Armada Española. Qué bueno, le habréis pedido que busque papeles a Jacinto, ¿no?, para el libro, a ver si encontramos algún documento de su bisabuelo. Esto siempre pasa, que en las familias lo primero que se pierde son los papeles, como bien sabes. Sí, no obstante, de todos modos, por ahí aparecen, ¿eh?, algunos documentos. Vemos ahí al bisabuelo Jacinto. Jacinto, yo tengo este nombre gracias a él, sí. Vamos a recordar otro de los grandes hidroaviones de la ficción, que es el que pilotaba Porco Rosso. Este hidroavión está en las últimas, pero tengo que llevarlo hasta Milán como sea. Dos aviones han sido abatidos, pero los pilotos han podido saltar en paracaídas. La banda de piratas del aire se ha apoderado de todos los objetos de valor del barco y ha dejado el siguiente mensaje. ¡Ahora te toca a ti! ¡Sal a la luz! ¡Cerdo! Repetimos el mensaje. Ahora te toca a ti, cerdo. Cerdo. ¿Quién es Porco Rosso, Jacinto? Mira, Porco Rosso es un piloto de hidroaviones que curiosamente vuela en los Saboya, que eran los que volaba mi abuelo, precisamente. Y de alguna manera es un personaje, un piloto, Marco Pagot se llama, que por un hechizo se ha convertido en cerdo. Y entonces es una historia de estas japonesas así curiosas, pero que ha tenido muchísimo éxito y vive muchísimas aventuras, un poco como el Jack Cutter del que hablamos al principio. Pero de alguna manera también recupera la idea de los pilotos estos de la Primera Guerra Mundial, que hubo ya ases de la aviación que volaban en hidroaviones. Por ejemplo, había el famoso Van Banfield, que era un austríaco, que le llamaban el Barón Húmedo, porque era en comparación con el Barón Rojo, pues él, como iba en hidroaviones, era el Barón Húmedo, lo cual se puede pensar muchas cosas. Pero está muy bien lo de Porco Rosso, porque realmente son dibujos animados muy muy bonitos, muy bien hechos, con una estética de manga claramente, pero que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito la película. Claro, y vosotros, estudiando o buscando, investigando para este libro, me imagino que descubriríais que en esa época, la Barcelona de la Belle Époque, digamos, ¿no?, los pilotos serían auténticos personajes públicos, ¿no? Pues sí, efectivamente. Antes lo iba a comentar, iba a decir que el paralelo unía muchas clases sociales. Vedetsi y marinos. El paralelo, yo creo que con los marinos y, ¿no?, los uniformes y el ancla y las alas y las vedetes. Bueno, de hecho tenemos por ahí alguna anécdota para la segunda parte del libro, que será fantástica realizar, que ya la transcribimos. Espero que no salga mi abuelo con las vedetes. No sale tu abuelo, pero bueno, hay por ahí el coche descapotable de una famosa vedete. En pleno explosión revolucionaria el 19 de julio del 36, intentando cruzar controles los marinos de la aeronáutica naval para ir a localizar a sus mujeres y decirles que están bien. Bueno, toda una especie de aventura bastante épica de aquellos primeros días en los que, bueno, el gatillo estaba... Bueno, hay una cosa que no hemos explicado, que es la cantidad de bajas que tuvieron, porque hablamos de la parte bonita del volar, los uniformes, todo esto, peligrosa, ¿no? Pero era peligrosísimo volar en hidroavión. Porque sobre todo, curiosamente, lo más complicado es aterrizar cuando el mar está muy plano, porque hace efecto espejo y no ves, no calculas bien la distancia y te puedes pegar una castaña. Y de hecho, el libro está lleno de fotografías de accidentes gravísimos. Hubo una cantidad de muertos, esto siempre David de Salí lo explica, que parece increíble que no lo pararan esto, porque hubo una lista de bajas altísima entre los pilotos de hidroaviones de aquí de Barcelona. ¿Y qué pasó con ese puerto y con esa aeronáutica naval en la Guerra Civil? En la guerra civil, me comentaba. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues la base de Hidro siguió funcionando. De hecho intervinieron en las primeras horas del lanzamiento, bombardeando los Hidros a alguna que otra posición. Y luego la aeronáutica naval fue disuelta en el 37, pero los aparatos desde el principio de la guerra, tanto por un bando como para otro, se dedicaron a tareas de exploración vitales. E incluso para la República los aparatos no fueron sustituidos. No pudo adquirir ningún aparato nuevo. Y estos Dornier Ball, estos Saboya, siguieron trabajando hasta el final de la guerra. ¿Pensáis escribir un libro, una segunda parte sobre la guerra civil? Era la gran ilusión, porque este libro ha sido producido por la Fundación En Aire, que se lo agradecemos desde aquí, porque precisamente como es un tema, como has dicho antes, es un tema raro que nadie ha querido abordar, al proponerlo nosotros pues se brindaron. Es una suerte, porque sí, es una historia que merece ser conocida. Y teníamos clarísimo desde el principio que debíamos hacer una segunda parte donde abordáramos la base de Murcia y las bases secundarias, Mahón, Pollensa, etcétera. ¿Y qué pasó con los hidroaviones durante la guerra? ¿Y qué pasó con sus héroes? Uh-huh. ¿Qué suerte diversa tuvieron? Uh-huh. Y abordarlo con esa neutralidad que siempre intentamos tener de objetiva y de historiadora. Porque hubo en los dos bandos, ¿verdad? Efectivamente. Episodios épicos en los dos bandos. Sí, efectivamente. Sí. Y un marino, que escribió un libro, César O'Donnell, sobre la aeronáutica naval, pero yo nosotros es un gran conocedor del tema, hablaba precisamente y citaba, me parece que era el periódico ABC del año 62, que decía que no ha quedado pared, pañol ni explicación de Mamparo. Sí, tengo que aprender más del tema. Que no ha quedado para explicar la historia de estos grandes aviadores y gente que, como decías antes, pagaban un coste altísimo por su pasión de volar y durante la guerra pues desaparecieron. Pues después de esta conversación seguro que mucha gente este verano, cuando vea un hidroavión, lamentablemente por culpa de los incendios. Pensará en toda esta historia que habéis contado y que hay detrás. David Yesali y David Iñiguez, que son autores de Flying Boat, la aeronáutica naval en Barcelona, publicado por la Fundación En Aire. Gracias a los dos y suerte con la segunda parte. Un abrazo. Muchas gracias. Y Jacinto, no sé si preguntarte por lo de tu bisabuelo y tu bisabuela. No, mi abuelo. ¿A mi tu abuelo? Que volaba en hidroavión por encima de Barcelona, y cuando estaban, digamos, de novios, a mi abuela le lanzaba flores. Lanzaba flores desde el hidroavión a su casa, a la torre que tenían Hacía piruetas sobre Barcelona para... Sí, piruetas, supongo que las justas, porque cuando hacías piruetas te caías. Yeah. Pero lanzaban flores, y cuando se casaron, que se casaron en la torre esta en Barcelona, toda la escuadrilla pasó volando por encima lanzando flores, que fue un espectáculo bastante insólito para aquellos tiempos. Y igual eso ahora habría salido en las noticias, seguramente. Sí, un abrazo, Jacinto, hasta luego. Un abrazo, hasta la vista. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Down. Javier San Pedro y Pera Estupiñán, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pera Estupiñán, químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Hay grandes parejas mediáticas en la historia. Bob Hope y Bing Crosby. Epi Blas. Tantas. Típico. ¿No? Vosotros acudís el jueves a la Feria del Libro como los científicos de la Vivir. Sí. Pareja cómica donde las haya. Sí, sí, sí, sí. Igual tendremos que buscarnos un nombre, el San Pedro Estupiñá o algo así. San Pedro Estupiñá, con ese nombre no querremos hacernos famosos. Los científicos de la Vivir me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, hombre, quien quiera venir el jueves a las 6 de la tarde en la biblioteca que hay dentro del Retiro, uh-huh. Intentaremos decir cosas novedosas sobre ¿Tú de qué vas a hablar? Espera. Bueno, en principio, como es moderado de lo que nos pregunten, pero sí, la Feria del Libro este año es bonito porque, igual ya lo habéis comentado en el programa, que está dedicada a la ciencia, no está dedicada, a veces hay un país invitado, y es como que este año el invitado es la ciencia. Sí, y creo que abre la puerta a que otros años se inviten a veces países o a veces géneros determinados o algo así. Este puntito de protagonismo este año lo tiene la ciencia, entonces nosotros hablaremos de divulgación. Sí. De cómo lleváis la fama, que la gente os pare por la calle, a los científicos también. Exacto, de los groupies. De las historias que ponéis en Instagram para divulgar. Tú vienes de París, ¿no? Sí, una visita corta, pero muy enriquecedora. Me invitaron en la Asociación de Investigadores Españoles en Francia. Y en realidad hay trampa porque ellos van a escucharme, pero yo voy a escucharles a ellos. O sea, es decir, cuando invitan un grupo de investigadores siempre sabes que te encontrarás cosas interesantes. Y de hecho, pues por seleccionar una, que le comenté a Javier, porque digo, esto te interesará. O sea, había un investigador que está trabajando en células madre para la diabetes. Células madre para la diabetes es algo que hace, yo qué sé, 20, 25 años de que ya se había dicho. De que, las primeras cosas, claro, aplicaciones posibles de las células madre. Claro, como el páncreas, ¿sí?, en diabetes tipo 1, pues va perdiendo funcionalidad, pues oye, pues células madre para... Pero no funcionaba porque hay muchos problemas, y él comentaba, decía, no, es que claro, es que el páncreas es un órgano muy delicado, entonces estamos haciendo con células madre reprogramadas de una línea determinada, pero no las ponemos en el páncreas, las ponemos debajo del hígado, y ahora estamos intentando ponerlas encima del riñón para que desde allí se queden y vayan haciendo pues su función de segregar insulina y todo. Y dices, ostras, entonces es como tener un mini páncreas, pero pegado al hígado o algo así. Y otra cosa interesante, relacionada con lo que después hablaremos con nuestra invitada, que claro, no son células madres reprogramadas del propio paciente, sino de una línea celular que tienen desde hace mucho tiempo, y claro, allí hay posibilidad de rechazo. Y lo que hacen es como una nanocápsula, que es como que las ponen, pero dentro de una pequeñita cápsula que deja pasar y salir lo que tiene que pasar y salir, pero no los anticuerpos que podrían generar rechazo. Entonces, nanotecnología también, bueno, con células madre. Además que la diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmune. O sea que se debe a que los anticuerpos del propio paciente atacan a sus células beta del pancreáticas. De manera que no es solo un problema de rechazo, es que el paciente tiene un sistema inmune que va a atacar a las células madre que le insertes si son del propio paciente. Sí. De manera que tiene ventajas utilizar una célula tecnológica. Y última cosita rápida, que ellos están en una línea determinada, pero que en Estados Unidos dicen que ya hay ensayos clínicos con humanos y ha habido unos cuantos pacientes de diabetes tipo 1 que llevan unos meses sin el suministro de insulina. Es decir, que ya hay un pasito más cerca de la clínica, que no es solo ciencia básica. Es curioso porque siempre comentamos este tipo de avances que pasan inadvertidos y caen un poco entre líneas, y luego están los avances que vemos repentinamente en la portada de un periódico, bueno, la portada de todos los periódicos, que es lo que ha ocurrido esta semana y se ha hablado mucho de ello. Pero bueno, también me gustaría que lo comentarais, ¿no? La noticia de ese hombre holandés tetrapléjico que ha conseguido caminar gracias a un implante cerebral. Sí, sí. Bueno, a ver, mira, fue en Suiza, yo estuve grabando un cazador de cerebros en Suiza, en un grupo parecido. Aquí la clave es que tu cerebro, cuando piensas algo, emite unas ondas. Entonces tú eso, un ordenador, un software, si tú estás pensando, mueve el pie, pues eso genera una señal. Si dices, muevo la mano, genera otra señal. ¿No? Sí. Y al final, es en este caso, un dispositivo intracraneal lo puede registrar, pero por ejemplo, el grupo que yo entrevisté estaba haciendo extracraneal y con un exoesqueleto. Y claro, daba dos pasos. Esto no es noticia suficiente que dé dos pasos para que aparezcan los periódicos. Pero cuando después de mucha investigación llega este grupo que lo ha hecho de otra manera, es decir, descodifica los patrones de actividad cerebral y los envía vía wireless la señal a otro dispositivo que hay enganchado a los nervios de los, por debajo, de los músculos. Por debajo de la, claro, lesión medular. Por debajo, ¿no? Claro. O sea, puenteas la lesión medular, pero lo que se mueven son las piernas del paciente. Exacto. No es un exoesqueleto, son las propias piernas y caminó 100 metros. Es decir que, y eso ya merece portada y artículo. Tenemos un teléfono, si tenemos un par de minutos al final y alguien quiere hacer alguna consulta o buscar alguna opinión de Javier y de Peras, el 638-855-3. 349, es un número de WhatsApp, 638-855-349. Vosotros sois todavía, somos todos una época en la que la ciencia estaba compuesta por compartimentos estancos, ¿no? La biología era una cosa, la física otra cosa, la tecnología otra. Eso cambia, cada vez la investigación científica es más multidisciplinar, lo hemos visto recientemente con Google y con la compañía AlphaFold, que predijo con inteligencia artificial la estructura de las proteínas y a su vez eso permitirá desarrollar nuevos fármacos. Es el trabajo conjunto entre múltiples disciplinas. Sonia Contera es investigadora y catedrática de física en la Universidad de Oxford, publica ahora en España Nanotecnología Viva en ARPA Editores y, como ha ocurrido con otra invitada esta mañana, está de paso en Madrid para firmar libros, creo, ¿no? Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas en Oxford? En Oxford llevo 20 años. 20 años. La científica que estuvo con nosotros el domingo pasado nos comentaba que nunca sabes cuánto tiempo vas a estar, depende de quién te financia lo que investigas, ¿no? Yo salí de España en el año 92 y la verdad es que a mí quizá no solo me ha movido la ciencia, siempre me ha interesado entender el mundo, soy un poco nómada. Y me muevo no solo donde esté la financiación científica, sino donde crea que pueda tener una vida interesante. Ahora entramos en tus estudios y en tu tema de trabajo, pero como curiosidad, ¿el Brexit ha afectado en algo, yo que sé, la financiación que recibís, a las líneas de investigación? El Brexit afecta de muchas maneras, no solo la financiación, que la va a afectar y todavía no está solucionado, todavía no sabemos si vamos a formar parte de los programas de la Comunidad Europea y sobre todo de las colaboraciones que facilitan esos programas, poder ser parte de la ciencia europea y colaborar a través de los programas. Pero el Brexit lo que afecta más es el ambiente del país. El ambiente ha cambiado mucho, es menos atractivo y sobre todo los visados. Es muy caro tener un visado para investigar en el Reino Unido. Si eres fuera del Reino Unido son difíciles de obtener y eso nos pone muy complicado la contratación de científicos europeos y también vienen menos estudiantes europeos a hacer doctorados o a hacer sus carreras. O sea, se ha complicado la contratación de... Hay visados científicos, digamos. Uno pensaría que ceremonia como esta del Brexit, que es terrorífica, se abrirían ese tipo de puertas, ¿no? Bueno, el Brexit es un proceso muy complejo que obedece a muchas fuerzas sociales y políticas muy complejas y la ciencia no ha sido prioridad. Vamos a pasar del Brexit a la nanotecnología. No sé qué es más difícil de entender de las dos cosas. Hablas en el libro de cómo la nanotecnología está rompiendo las barreras tradicionales entre la biología, la física o la ingeniería, por ejemplo, permitiendo la ingeniería de tejidos y órganos para trasplantes. ¿Eso abriría la puerta a fabricar órganos desde cero? Bueno, esto une un poco con la conversación que habéis tenido antes sobre las páncreas artificiales o los implantes en el cerebro. Los tejidos, todos los órganos que tenemos, no solo son estructuras químicas, son estructuras físicas, tienen forma y las células se comunican las unas con las otras mecánica o eléctrica. Mente, no solo química. Entonces los físicos, por eso es multidisciplinar, y los ingenieros biomédicos, estamos aprendiendo cómo las células se comunican unas con otras de muchas maneras, de una manera muy compleja, usando mezclas de simulaciones, inteligencia artificial, experimentos, y una de las cosas que estamos intentando hacer es tejidos artificiales. Por ejemplo, en el problema que estabas tú diciendo antes de un páncreas artificial, yo, desde el punto de vista de biofísica, lo que me has planteado me resulta todavía una estrategia demasiado tradicional. Van a tener problemas de rechazo no solo por la parte química, sino por la parte física, porque esas células del páncreas necesitan sentir un ambiente físico que sea el mismo del páncreas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en ingeniería de tejidos es entender los tejidos, intentar recrearlos en el laboratorio. Queda mucho tiempo hasta que podamos fabricar un corazón o un hígado, porque son cosas muy complejas, pero ya se fabrican córnea, se fabrica piel, uh-huh, a partir y implantes. Yo creo que va a haber un gran avance en implantes. Uno de los problemas de los implantes intracraneales es que las células del cerebro, cuando pones una cosa mucho más dura, un metal, lo sienten, no solo sienten el rechazo químico, sienten que es una las células se pegan, pero tiran, sí, del metal. Entonces, yo creo, es una parte de mi investigación, sienten el tiempo que tarda en volver la señal y cuando no están de acuerdo con el ambiente empiezan a generar polímeros y a encapsularlo, a crear como una especie de cicatriz. Lo que hacemos gente como yo es crear ambientes alrededor de esos implantes que son casi iguales de blandos o de duros o tengan las mismas propiedades que el cerebro para evitar los rechazos. Los rechazos surgen también por propiedades físicas y yo estoy empezando a trabajar ahora mejorando los implantes intracraneales usando biofísica, sí, y nanotecnología. Yo la primera vez que oí hablar de esto, ¿no?, de cómo las señales mecánicas afectan a la expresión génica, todo era en desarrollo embrionario. Había un siempre investigador en, creo que en la Universidad de Santa Bárbara, que conocía, y veía cómo en el embrión que se va desarrollando hay un momento de, ¿por qué sale aquí una pata o por qué sale aquí y tal? Una pata, pero... Bueno, sí, una pierna. Un ojo. Bueno, es que trabajaba con animales, pero me entiendes, un órgano, un ojo y tal. Y tú, yo como bioquímico, piensas, bueno, pues presión génica, está todo programado. Y dice, no, la presión que siente esa célula le hace que entienda, sí, y es la presión mecánica, sí, no es una señal química. Es una presión mecánica, claro. Es una cuestión muy interesante, de hecho, sí. Es uno de los temas centrales de mi investigación. Ajá. Nosotros somos formas, no somos química. Uh-huh. El universo creó vida en la Tierra creando formas que son capaces de interactuar con el entorno para seguir vivas. En ese proceso usan energía, usan materia y usan información. Y es en cómo estas tres cosas interaccionan, en que crean nuestras formas, nuestras simetrías. Ese es el punto central de mi investigación. Y somos formas. Nosotros todo lo que hacemos es por movimiento, escuchar, pensar. Los tumores se entienden normalmente porque tocamos y encontramos algo duro. La biología es tan mecánica como eléctrica, como es química. Porque una de las cosas, la razón por la que esto pasa, es porque estamos construidos a partir de la escala nanométrica, la escala de las proteínas, del ADN. En esta escala, un empujoncito es capaz de facilitar una reacción química y una reacción química cambia la forma de la proteína. Esto significa que en la escala nanométrica, la mecánica, la electricidad y la química están siempre unidas. Ese es el origen de la vida para un físico. La capacidad de crear información, de mantenerse en el tiempo, usando tu estructura, la química, la física, la electricidad. Hay un investigador todavía más interesante que el que estás hablando, que se llama Michael Levin, que está en Boston. Sí. Y este ha demostrado, por ejemplo, que le puedes cortar la cola a un renacuajo o a un gusanito y es capaz de hacerle crecer otra cola, otra cabeza, solo con señales eléctricas. La mecánica, la electricidad, la química y los genes están entrelazados. Y puedes cambiar la forma de un organismo vivo usando cualquiera de las formas. Y por eso, los que nos dedicamos a esto pensamos que el futuro de la medicina no solo será química, sino que podremos tratar con mezclas de electricidad. Y es un poco volver al siglo XIX. Estas ideas ya existían en los biólogos del siglo XIX, el principio del siglo XX, pero con el éxito de la farmacología se olvidaron estas ideas. Ahora son los fracasos de la farmacología, las cosas que no se pueden resolver con métodos tradicionales médicos, los que nos vuelven a estas ideas. ¿Hay algún ejemplo de terapia que aplique esto? Por ejemplo, o aunque no esté desarrollada ya, pero para un tumor, dices, mira, frenamos este desarrollo de tumor con un campo eléctrico. De hecho, eso existe y se sabía ya antes de a principios del siglo XX. Michael Levin es uno de los que trabaja en esto. Muchos de nosotros pensamos que una célula en un tumor es una célula perdida, que no encuentra su entorno físico, mecánico, eléctrico, químico, que le hace sentirse bien. Cuando la célula está perdida, es un problema filosófico, pasa de ser parte del cuerpo a ser un individuo. Y ese individuo perdido empieza a modificar el entorno y comunicarse con el entorno. Hay gente que ha logrado a través de campos eléctricos, por ejemplo, y estimulación mecánica, revertir un tumor. Estamos en el principio de entender todos estos principios. Y un principio fundamental de este problema es que las carreras de biología, las carreras de bioquímica, las de farmacología, tradicionalmente no han incluido la física como parte de las cosas que se estudian. Por eso el avance será más lento, pero... Bueno, las vacunas del COVID ya son nanotecnológicas, ya hay una parte física en las nuevas terapias, ¿no? El liposoma en el que está metido el ARN de las nanopartículas de Moderna y BioNTech es biofísica. Es biofísica. Con qué orgullo pronuncias la palabra biofísica. Claro, porque nos cuesta mucho ser capaces de entrar en un campo que es muy, muy conservador. La biología es muy conservadora. ¿Cómo explicas tu trabajo? Explica al oyente que te imagine en tu laboratorio. Nanotecnología es algo que es difícil de entender. Sí, en España de hecho somos muy buenos en nanotecnología. Yo creo que es una de las áreas de investigación no solo de nivel fundamental, sino aplicada, en que España es bastante, tendría posibilidades si se hiciera investigación e innovación de una manera más estratégica de colocarse como líder en muchos campos. La nanotecnología, como he dicho antes, es la escala, la nanoescala es la escala que elige el universo para el origen de la vida, es la escala de las proteínas, del ADN. Y a partir de los años 80, a partir del invento de microscopías como las microscopías de rastreo túnel, de las que España es bastante puntera e incluso teníamos empresas hasta no hace mucho, y la microscopía de fuerza atómica y otras técnicas, empezamos a poder verla. Los químicos empiezan a poder fabricar en esa escala y llevamos desde entonces intentando entender por qué unos la vida surge en este momento y otros, por ejemplo, la compañía de semiconductores de Taiwán es la que es líder mundial en los chips de los procesadores de NVIDIA y de nuestros ordenadores y de nuestros teléfonos, porque fueron capaces muy estratégicamente como país para situarse, para ser los únicos que son capaces de fabricar el silicio a la escala de los nanómetros, de los 2 nanómetros. Por eso son los que tienen los procesadores más potentes, porque son capaces de concentrar toda la información en la escala nanométrica. Ahora estamos llegando al fin de ese paradigma, porque ya no se puede fabricar cosas más pequeñas, y ahí empezamos los físicos también a pensar nuevos sistemas de computación que surgirán cuando no podamos... ya no podamos usar la nanotecnología para crear nuevos, para seguir avanzando en la electrónica. La nanotecnología es ese punto donde hay cientos de átomos, ni hay un átomo, que es una cosa cuántica difícil de usar, que es lo que están intentando usar los de los ordenadores cuánticos, ni es una cosa demasiado grande que ya se comporte de una manera más normal. Es ahí donde la química, la física y todo se junta. O sea, no es una disciplina, es una escala. Es una escala, pero requiere... que requiere multidisciplinaridad. Y claro, yo, eso es un poco la tesis del libro, que al surgir la nanotecnología como un arma en medicina, en electrónica, en entender la materia, en crear nuevos materiales, fuerza a la ciencia, por muy conservadora que siempre es la ciencia, a unirse, a romper barreras entre disciplinas. Y yo creo que ese momento histórico donde llegamos a la nanoescala es el momento histórico donde una vez más las ciencias se tienen que juntar para entender lo que está pasando. Y eso, claro, es transformador no solo de la medicina, pero también de los materiales y de las ciencias de información, porque aprendemos cómo la biología procesa información. ¿Y crees que están funcionando los equipos interdisciplinarios? Es siempre muy difícil. Es siempre muy difícil, y no es casualidad que sea yo mujer. Nos vamos a los equipos multidisciplinarios, siempre los que estamos en minería son carreras de mucho riesgo. El principal problema es que, aunque todos entendemos que la multidisciplinaridad es muy importante para resolver problemas de la vida real, por ejemplo, los ingenieros son siempre multidisciplinares, porque o los arquitectos, porque una casa no se tiene que caer, o un avión tiene que volar. Pero en la ciencia tradicional, la división en disciplinas es que cuando yo mando una propuesta a algún sitio para que me financien o un artículo, ¿quién se lee esto? Nadie tiene la suficiente formación para saber. Un biólogo no se sabe la parte física. El físico piensa que la biología es irrelevante. Además, todos somos bastante arrogantes dentro de nuestras disciplinas. La ciencia tiene este componente de poder bastante fuerte, ¿no? Porque como estamos todos en competencia, el que tiene poder en una disciplina lo que no quiere es que venga el físico y empiece a dominarme el campo de la bioquímica. O sea, es un problema social, sí, político... Y sigue siendo un gran problema. Una de las opciones que ha habido, y muchos investigadores han roto este problema yéndose y fundando startups, empresas. Sí. Luego también se puede... Yo estuve un año en el MIT y allí era cuando estaban creando el Koch Institute. Y recuerdo la conferencia de presentación, dice, aquí los líderes, siempre hay dos líderes de grupo en cada grupo, uno ingeniero y uno biólogo. Es por definición, tiene que ser así. Y me acuerdo que estaban hablando y el biólogo dijo, mira, es que yo era escéptico, pero le planteé un problema que teníamos, que era cómo hacer que una célula pasara de un sitio a otro. Y claro, el biólogo piensa con señales químicas, que es lo que estamos diciendo. ¿Cómo puede una sustancia química atraer esa célula para que pase para allá? Y de repente el ingeniero... Dije, hombre, esto lo podemos hacer con fuerzas mecánicas o con fuerzas físicas de otra manera, y me solucionó un problema que para mí era muy difícil. Entonces, me pareció... Igual también es el miedo de los biólogos. Muchos biólogos y bioquímicos se van a estudiar estas carreras porque no les gustaba la física y las matemáticas. Exacto. Entonces ahora aparecemos nosotros con la pipeta y las células y estos que intrusismo. Van a hacer intrusismo. Luego es una cosa también geopolítica e histórica. Yo hice el doctorado en Japón, y Japón desde el principio fue más de sistemas complejos y más de multidisciplinaridad. Porque por razones culturales, pero también geopolíticas e históricas. Japón se enfrenta a una situación muy compleja, sobre todo antes de la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, para diseñar sus estrategias. Encuentran los nichos que los americanos o los occidentales no tienen, y a partir de la ingeniería, las cosas prácticas que tienen que funcionar, ahí cuando tiene que funcionar ya no es corporativismo, tiene que funcionar. Y son naturalmente más multidisciplinarios. Oye, nos quedan un par de minutos, me gustaría que nos dijeras qué te gustaría, a dónde te gustaría llegar a medio plazo y a dónde soñarías con llegar a largo plazo. A medio plazo. Ahora estoy muy interesada en entender por qué los sistemas biológicos, nuestros cerebros, pero también las plantas, usan tan poca energía para pensar o para producir computaciones. El gran problema que tenemos ahora en la computación es que usa demasiada energía y ya no, como he dicho antes, con los chips nos podemos ir más adelante. Y estoy intentando crear equipos multidisciplinares para estudiar este problema. Y a largo plazo, yo soy ambiciosa, quizá por eso me dejan estar en física en Oxford. Yo creo que hay el gran problema de la física del siglo XX es cómo se une la mecánica cuántica, la descripción microscópica de la materia, con la relatividad general. La teoría, la teoría del todo. La teoría del... No, no me gusta la teoría del todo. Yo no pienso la teoría del todo. Pero yo creo, y muchos pensamos, que la biología y el surgir de la biología, las proteínas, los polímeros, es fundamental en esta historia. Que la biología quizá nos dé una de las claves fundamentales que nos ayude a resolver un problema de la física. Claro, sí, siempre hemos hablado de los agujeros negros como espacios donde confluyen las dos. Quizás las proteínas también. Yo creo que son los polímeros biológicos. Eso sería la bomba. Y estoy intentando crear... Y en este momento tengo que despedir esta conversación. Fuerte. Con la polémica de los polímeros. Sonia Contera, que es investigadora y catedrática de física en la Universidad de Oxford, publica ahora en España Nanotecnología Viva. ¿Firmas hoy en Estaré el martes en la Feria del Libro dando una charla y también teniendo un diálogo con el público. Fantástico. Espero, estaré a las 7:30. Pues allí habrá gente escuchando. Y mil gracias por venir y te esperamos siempre que pases por Madrid. Un abrazo, Sonia. Y muchas suerte gracias. Con tus investigaciones. Y Pera Estupiña, Javier San Pedro. ¿Has visto a Javier escuchando como si fuera un oyente en lugar de...? Bueno, es que son cosas muy nuevas las que nos han contado. Hasta la semana que viene. Hasta luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Consigue hasta 8 céntimos por lit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que... ¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados. Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas. Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.